Muy buenos días, mi nombre es Emanuel González, del grado octavo B, Tierra Seca. Mi copla alusiva a la paz es esta. Vivir en paz y armonía es como saltar de alegría, conviviendo sin pelear y sonreír sin parar. La segunda es, queremos vivir en paz, sonreír y no llorar, que no exista mala guerra ni razones para pelear.